Estos son los titulares del viernes 7 de enero. El número de casos nuevos de coronavirus en el mundo registra un máximo semanal sin precedentes. Japón y Australia firman un acuerdo para reforzar sus vínculos en materia de seguridad. Alianza liderada por Rusia envía fuerzas a Kazajistán. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha comunicado que la semana pasada se registró el número más alto de casos nuevos hasta la fecha en términos semanales. La OMS declaró el jueves que durante los 7 días transcurridos hasta el 2 de enero se informó de cerca de 9.520.000 nuevas infecciones, un incremento del 71% con respecto a la semana anterior. El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo a la prensa que los síntomas de COVID-19 que provoca la variante Omicron parecen ser más leves que los de la Delta, especialmente en personas que están vacunadas. Sin embargo, afirmó que, tal y como ha ocurrido con variantes anteriores, la Omicron también está causando hospitalizaciones y muertes. Alertó de que hay hospitales que se están llenando de pacientes y sufren escasez de personal, por lo que instó a aplicar medidas más exhaustivas con el fin de evitar infecciones. Tedros señaló que la vacunación sigue siendo altamente efectiva en la reducción del riesgo de hospitalización y muerte. No obstante, indicó que con el ritmo actual de inoculación habrá 109 países que no conseguirán el objetivo de completar el plan de vacunación del 70% de su población para el comienzo de julio de 2022. Ante esta situación, hizo un llamamiento para que se trabaje de inmediato en la distribución justa de dosis. Un grupo que insta al gobierno japonés a revisar las restricciones de entrada a las nuevas llegadas de extranjeros por el repunte de la variante Omicron del coronavirus presentó el jueves una petición al Ministerio de Asuntos Exteriores con cerca de 12.000 firmas. En principio, desde finales de noviembre de 2021, no se permite la entrada de ciudadanos extranjeros sin permiso de residencia. De conformidad con esta medida, se han suspendido los visados de cónyuges extranjeros de ciudadanos japoneses si aquellos no poseen el estatus citado. El grupo que solicita la revisión de esta política ha estado recogiendo firmas en línea. Incluye a personas que no pueden ver a los familiares que están en el extranjero. Pide que se levante la suspensión de visados y que se permita, de manera especial, la entrada de familiares, así como de investigadores y estudiantes que tengan razones válidas para hacerlo. Tras presentar la petición, el grupo ofreció una rueda de prensa en línea. Arai Takashi, el líder de la agrupación, que está casado con una mujer extranjera que no puede entrar en Japón, indicó que, de acuerdo a una encuesta realizada entre más de 230 personas afectadas por las restricciones, el 70% tenía problemas físicos o mentales. La encuesta incluía a los que están separados de sus familiares, así como a estudiantes que tenían previsto estudiar en Japón. Arai declaró que el grupo no dice que la política del gobierno está equivocada. Lo único que quiere es una explicación adecuada y que tome medidas de apoyo. Otro miembro de la agrupación, Sawai Isami, dijo que ninguna otra nación desarrollada ha implantado restricciones de entrada a familiares tan estrictas como las de Japón y que tiene la sensación de que los parientes de nacionalidad extranjera se excluyen de la familia. Japón y Australia han decidido reforzar sus vínculos en materia de seguridad ante las crecientes actividades marítimas de China. Las dos naciones han firmado un acuerdo para facilitar la cooperación en defensa y seguridad. Además de Estados Unidos, Australia es el primer país con el que Japón rubrica un pacto de estas características. El primer ministro japonés, Kishida Fumio, y su homólogo australiano, Scott Morrison, se reunieron el jueves a través de Internet. El pacto establece un marco sobre el estatus jurídico y los procedimientos para las maniobras conjuntas, entre otras actividades, de las Fuerzas de Autodefensa de Japón y el Ejército de Australia en uno y otro país. Además, crearán un comité conjunto con el fin de debatir sobre cuestiones operativas. Teniendo a China en mente, los dos líderes expresaron una honda preocupación por la situación en los mares de la China Oriental y Meridional. También coincidieron en oponerse a cualquier intento unilateral para cambiar el statu quo por la fuerza. una alianza militar liderada por Rusia ha enviado a Kazajistán lo que denomina Fuerza Colectiva de Mantenimiento de la Paz para ayudar a restaurar la seguridad. La nación del Asia Central se ha visto envuelta en una serie de protestas antigubernamentales. La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, envió el jueves unidades a petición del gobierno kazajo. La alianza consta de 6 países de la antigua Unión Soviética. La fuerza está compuesta por efectivos militares de Rusia y otras naciones. Según la OTSC, operarán en Kazajistán durante un periodo limitado de tiempo para estabilizar la situación. El jueves, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia emitió una declaración en la que dice que Moscú seguirá manteniendo estrechas consultas con Kazajistán y otros aliados de la OTSC para analizar y desarrollar, si es necesario, nuevas medidas efectivas. La declaración añade que la OTSC puede ayudar a la operación de lucha contra el terrorismo llevada a cabo por las agencias kazajas encargadas de aplicar la ley. Dice también que Rusia considera los recientes acontecimientos en Kazajistán como intentos provocados desde el exterior de alterar la seguridad y la integridad del Estado por medios violentos, como por ejemplo mediante grupos armados que cuentan con entrenamiento y organización. La gente en Kazajistán se ha echado a las calles en protesta por el alza del precio del combustible. Según medios rusos, cientos de manifestantes se dieron cita el jueves en una plaza de Almaty, la mayor ciudad del país. Algunos de ellos se enfrentaron a las fuerzas de seguridad. La policía local dice que se había liquidado a decenas de atacantes, dando a entender que algunos manifestantes habían perdido la vida. El Ministerio del Interior de Kazajistán informa de que unos 2.000 manifestantes han sido detenidos. Más de 1.000 personas habrían resultado heridas en todo el país. La compañía de electricidad de Tokio, TEPCO, ha comunicado que el miércoles de la próxima semana comenzará a inspeccionar el reactor número 1 de la dañada central nuclear Fukushima 1 utilizando robots. La gestora de la planta está tratando de retirar desechos del interior del reactor como parte del proceso de desmantelamiento. TEPCO detalló que para el estudio se va a disponer de 6 tipos de robot, cada uno con una función diferente. Agregó que el proceso de análisis durará más de 6 meses y que mediante dispositivos ultrasónicos se determinarán la posición y el grosor de los desechos que, según se cree, están bajo el agua que hay dentro del contenedor del reactor. Además, TEPCO espera poder tomar pequeñas muestras de los escombros. Los reactores 1, 2 y 3 de Fukushima 1 sufrieron una fusión del núcleo tras el potente terremoto y posterior tsunami de 2011. La empresa ha confirmado que en el interior de los reactores 2 y 3 hay algo que parece ser restos de combustible sólido, pero no en el 1. Los desechos estarían formados por combustible nuclear fundido y piezas de metal. La compañía de ingeniería para el desmantelamiento y la descontaminación de Fukushima 1, creada por TEPCO, indicó el jueves que utilizará los robots para recabar información antes de estudiar cómo se van a retirar los desechos. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Corea del Norte informa de que no participará en los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Pekín por la propagación del coronavirus en todo el mundo, entre otros motivos. El viernes, la Agencia Central de Noticias Coreana, de carácter estatal, anunció que el Comité Olímpico y el Ministerio de Cultura Física y Deportes de Corea del Norte habían enviado una carta a los comités organizadores de los Juegos de Invierno de Pekín y a otras entidades informándoles de que el país no participaría en esa cita deportiva. En la misiva se dice que entre los motivos de su ausencia están las acciones por parte de fuerzas hostiles y la pandemia mundial. En lo que parece ser una referencia al boicot diplomático por parte de Estados Unidos y otras naciones, en la carta se dice que Estados Unidos y sus vasallos se están poniendo cada vez más en evidencia en sus acciones contra China. Asimismo, se dice que Corea del Norte rechaza esas acciones y las tilda de infamia con el fin de intentar empañar la imagen internacional de China. No obstante, Pyongyang expresa su apoyo a los Juegos de Invierno de Pekín y cree que se inaugurarán con éxito. La decisión de si Corea del Norte iba a participar o no se había estado siguiendo de cerca, ya que es China su aliado más estrecho, el país organizador. El jueves, las autoridades regulatorias de Francia multaron a Google con cerca de 170 millones de dólares por violar sus leyes de privacidad. Además, hicieron lo propio con Meta, la empresa madre de Facebook, a la que han sancionado con 68 millones de dólares. Las autoridades declararon que los sitios web de ambas firmas dificultan que los usuarios puedan rechazar las cookies, unos pequeños ficheros que se almacenan en los dispositivos cuando se navega por Internet. Consideran que rechazar esos ficheros debería ser un proceso tan simple como aceptarlos. Los reguladores franceses han dado a las compañías un plazo de 3 meses para cambiar sus procedimientos. Si no cumplen, deberán hacer frente a más multas. La Unión Europea está preocupada ante la posibilidad de que los usuarios estén perdiendo el control de sus datos. Por ello, está promoviendo que haya un mayor liderazgo del bloque en lo que respecta a Internet, una postura conocida como soberanía digital. Por otro lado, la Unión Europea ha prohibido el uso de unos compuestos químicos empleados en la tinta para hacer tatuajes, al considerarlos un riesgo para la salud. La prohibición entró en vigor el martes, cerca de un año después de que la Comisión Europea decidiera vetar la utilización de miles de sustancias que podrían provocar problemas de salud como cáncer o irritación cutánea. La medida tiene el objetivo de integrar en las normas comunes para todos los Estados miembros del bloque varias restricciones en el uso de ese tipo de químicos. Las reacciones de los tatuadores en las naciones de la Unión Europea han sido diversas. Algunos piensan que no les queda más remedio que aceptar la prohibición. Otros se han mostrado preocupados por el posible impacto de la prohibición en su negocio. La Unión Europea calcula que habría hasta un 12% de personas tatuadas en el bloque. El importante fabricante de automóviles japonés Honda ha dado a conocer sus planes para construir fábricas de vehículos eléctricos en China. El proyecto es parte de los esfuerzos de la firma para redoblar la producción dirigida al mercado de ese tipo de vehículos, el mayor del mundo, a lo largo de los próximos años. Honda detalló que se ha asociado con una compañía china para la construcción de 2 fábricas. Una de ellas estará en Wuhan, en la zona central del gigante asiático, y comenzará sus actividades en 2024. Se cree que la edificación de esas 2 fábricas en China es el primer paso del plan de Honda, cuyo objetivo es producir solo vehículos eléctricos y de pila de combustible para el año 2040. Un santuario sintoísta de Japón ofrece a quienes lo visitan en Año Nuevo talismanes en forma de tiras dobladas de papel en los que hay escrita una oración para que termine una pandemia. Se han imprimido utilizando un grabado en madera que se cree fue elaborado en 1918 durante el bloque de la llamada gripe española. Con esta noticia ponemos punto final al boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.